Regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ya estamos cerca de la recta final, a punto de escuchar la agenda, pero antes vamos con un pequeño resumen de noticias, ya que cada semana en este programa, en este semanario de las luchas socioambientales, hay muchas notas que se quedan fuera debido a la gran cantidad de pues conflictos, denuncias, de información que está circulando en torno a la defensa de los ríos, del agua, de la tierra, de toda la biodiversidad. Y bueno, pues ahora vamos a estar incluyendo algunos pequeños extractos, al menos, de las noticias más relevantes que hemos podido juntar esta semana. Y bueno, vamos a empezar. La primera de ellas es que ordenan a mineras suspender actividades en la zona sagrada Huichol de Wirikuta. Esta es una noticia muy importante. El pueblo Wirrárika Huichol obtuvo la suspensión provisional del Poder Judicial de la Federación sobre el proyecto minero de la empresa canadiense First Majestic, previsto para realizarse en Wirikuta, zona sagrada. Esta resolución se dio a partir de un amparo interpuesto el año pasado por la comunidad indígena y se servirá para revisar a fondo todos los elementos jurídicos que tienen que ver con este plan. Iván Guzmán, responsable del área de prensa del Frente de Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de una suspensión a toda actividad de explotación, no de la cancelación de las concesiones que posee First Majestic. Apuntó que entre los elementos jurídicos que se revisarán están que la población no tuvo derecho a una consulta libre, bien informada y previa, tal como lo establece la legislación vigente, como es el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México pues es signatario, es decir, que la ha suscrito. Y bueno, esta es una nota que aparece en La Jornada el pasado 28 de febrero. También otra nota: México y Estados Unidos van por petróleo ultraprofundo. México y Estados Unidos firmarán un tratado para explotar yacimientos transfronterizos en aguas profundas del Golfo de México, a pesar del alto riesgo que representa buscar hidrocarburos a más de 3.000 metros de profundidad. Por otro lado, apostarle al petróleo de difícil extracción y alto costo representa un despilfarro de recursos públicos. La perforación de un solo pozo en la región fronteriza significa para Pemex un endeudamiento adicional de más de 150 millones de dólares. Sumado a esto, cada derrame de aceite en alta mar trastorna el ecosistema, lo que provoca perturbaciones ecológicas, algunas temporales, otras irremediables. En nuestro país, Pemex tiene un amplio historial de derrames petroleros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y ahora, con los planes de exploración de aguas profundas en las costas del Golfo de México, se incrementa la incertidumbre por los daños que puedan provocar esta industria del lado mexicano. Y bueno, esta nota nos la hizo llegar Greenpeace México. Y una tercera nota es la declaración del gobernador Javier Duarte y la respuesta a La Vida, que es la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Bueno, pues el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, señaló que la mina Caballo Blanco en Veracruz no es un proyecto viable, puesto que una extracción de estas características generaría impactos negativos irreversibles al medio ambiente de la región y un alto riesgo para la población. Para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC-SEMDA, y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, las declaraciones del gobierno de Veracruz deben ser tomadas en cuenta por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, para efectos del resolutivo de impacto ambiental que debe emitir. El gobierno federal debe negar la autorización del proyecto a fin de ser congruente con los argumentos que tanto el gobierno del estado de Veracruz como organizaciones de la sociedad civil como la Asamblea Veracruzana, así como científicos y expertos en el tema, han presentado respecto a la amenaza que representa el proyecto minero Caballo Blanco en Veracruz. Y bueno, pues una victoria para nuestros compañeros de Veracruz el haber hecho que este gobernador tenga que pronunciarse. Hay que estar con cuidado de que pues estos señores luego lo hacen porque están en campañas políticas, pero pues hay que asegurarlo con el consenso de la población. La última nota: la situación que pasaron nuestros compañeros Atenco, de San Salvador Atenco, los días pasados, y dice así: fuera antorcha campesina de Atenco. Ellos mandan un comunicado y dice al pueblo de México y el mundo: desde el 2001 se ha dicho no al despojo en Atenco, se despertó una conciencia que clama tierra y libertad, en un profundo Zapata vive, la lucha sigue. Y bueno, esto debido a que ellos pues han luchado primero en contra de un proyecto aeroportuario, ahora también contra las intenciones de la Comisión Nacional del Agua, que en otro intento de despojo pues también intenta quitarles sus tierras. Y dice, esta situación viene acompañada con la intromisión de Antorcha Campesina, quienes enarbolando una obra gestionada para Atenco, el instrumento de mentira se llama Rubén Pacheco Sánchez, habitante de Ixtapan, quien fuera candidato a presidente municipal por el partido Convergencia, quien también fuera comisariado ejidal de esa comunidad, actor principal que facilitó y promovió la venta del patrimonio de ejido de Santa Isabel Ixtapan a Conagua, enriqueciéndose en el proceso a costa de los ejidatarios que alegremente aplastaron la poca resistencia a vender. Antorcha Campesina recurrió a la necesidad de servicios de unos vecinos de nuestra comunidad que viven en el ejido de Cambray, ofreciéndoles la pavimentación de su calle sin ningún compromiso, que los vecinos la supervisaran, que fuera de ellos, los merecedores de un poco de justicia negada por presidentes municipales desde hace años. Para esto el vecino Gerardo Rosas solicitó una audiencia en la Asamblea Ejidal en su derecho como ejidatario. Esta petición se aceptó y se incluyó en la agenda de la Asamblea Ejidal del 18 de diciembre, misma que se constituyó de manera legal en segunda convocatoria con los acuerdos tomados. Y bueno, pues debido a esta intromisión que han hecho pues partidos políticos, en particular el PRI y Convergencia, pues han intentado entrar estas pues grupos, ¿no?, de priistas, en particular de Antorcha Campesina, que han sido acarreados para confrontarlos con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, pues ellos están pues saben de la necesidad que tiene todas las comunidades, todas las colonias del Estado de México, por que tengan sus pavimentación, su agua, pero bueno, esto también ha sido una moneda de cambio para los partidos, para los políticos que así confrontan a las comunidades. Y bueno, desde aquí mandamos nuestra solidaridad con nuestros compañeros de San Salvador Atenco, y bueno, pues ellos llaman a estar pendientes de sus próximas asambleas ejidales y comunales que van a tener, donde pues van a estar también en la defensa, al pie, en la defensa de su tierra, ya que esta intromisión de Antorcha Campesina pues no termina, al contrario, lo ponen como un factor de desestabilización en esta región de Atenco-Texcoco. Y bueno, pues ellos plantean que esto es parte de una estrategia de gobierno para romper la resistencia al megaproyecto que desde 2001 pues han evitado nuestros compañeros ejidatarios. Esto sería un breve resumen y los invitamos a que nos manden sus notas, a que nos manden su información a través de las formas de contacto del programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos con más música y regresamos con la agenda ya para despedirnos. De nadie. Si fuera planta, me fumarían toda la tarde. Si fuera hoja, me llevaría volando el aire. Si fuera nada, sería algo que no deja de amarte. Cuando estoy tierra de nadie, ahí es cuando soy tierra de nadie, ahí es cuando estoy tierra de nadie, ahí es cuando soy. En la frialdad que me desnudaba, en la copa. copa que me vaciaba como mi alma. Natacha, vengo del este tan clara mercado soy. Mis papeles son agua, me han vendido y no sueño en volver, sueño en quedarme. Más te diera.